Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 15 de junio. La oficina en Ubrique del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz comunica que el 25 de junio finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la APP DipuPay o a través de la sede electrónica. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o que lo hayan extraviado podrán reclamarlos mediante cita telefónica en el teléfono 856-940-252 en horario de 9 a 1 o bien descargárselos en la sede electrónica con firma electrónica. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Cambiamos de tema. En la jornada de ayer, la Asociación Avanza LGTBI hacía entrega de la placa Centro Libre de LGTBI-Fobia, al IES Nuestra Señora de los Remedios, primer centro educativo que ha sido acreditado. En el acto han participado el director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía, Ángel Mora, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, e integrantes de la Corporación Municipal, y el director del IES Los Remedios, Fernando Corrales, acompañado por profesores y alumnado. La placa acreditativa ha sido diseñada por el artista ubriqueño Zarba Barroso. Un pequeño acto dentro de el conjunto de actividades que los centros de enseñanza hacemos por la coeducación, pues habíamos trabajado con el Ayuntamiento de Ubrique, con la consejería, y bueno, lo que estáis viendo aquí es producto del trabajo del profesorado y del alumnado en pos de esa igualdad y que la coeducación sea algo real y no algo que venga en los papeles. Bueno, y hoy simplemente recibir un pequeño recordatorio que es parte de nuestro trabajo, que queremos que los alumnos pues salgan perfectamente preparados en lengua, en matemática, pero también como personas y personas que sean capaces de mirarse a los espejos con todas sus diferencias, pero con todos sus derechos de igualdad, ¿no? Y esa es una de las razones porque este instituto sigue trabajando cada día. Han sido charlas a todos los cursos, desde primero hasta cuarto de la ESO, charla enfocada sobre todo en la diversidad y en la libertad de cada ser a la hora de amar y de sentir, y como decimos, pues este es el primer centro que vamos a bautizar, y en este caso Ángel va a padrinar, que vamos a nombrar como un centro libre de LGTBfobia de Ubrique, y creo que, si no me equivoco, es el primero de toda la provincia, ¿no? Ojalá todos los centros educativos se unan a este proyecto, y básicamente es el final de un trabajo que ha venido haciéndose durante todo este tiempo junto al centro y junto a las instituciones en este caso, ¿no? Pues nada, desde el Ayuntamiento y como alcaldesa de Ubrique, acompañada por miembros de la Corporación Municipal, no podíamos faltar a esta cita donde se pone de manifiesto lo que es la defensa de la igualdad y para la que en esta ocasión además contamos con la presencia del director general de Diversidad y Violencia de Género, al cual le damos la bienvenida a Ubrique. Como bien decía, la asociación ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros y esperemos que venga en otra ocasión con mayor tranquilidad. Gracias siempre al Instituto de los Remedios, a su director, a su equipo directivo, a su profesorado y, por supuesto, al alumnado, que acoge y participa siempre en lo que es la construcción, como bien decía, una parte de la educación indirecta, que es la construcción de valores que harán de nuestra sociedad, y es el deseo de todos, cada vez más libre y cada vez más igualitaria. Creo que Avanza sigue desarrollando esas actividades que vienen a realzar la defensa necesaria de lo que simplemente es que cada uno sea como quiera hacer, siempre con el límite de respeto a los demás. Y desde luego este centro a partir de hoy demostrará que la violencia nunca es la salida a las diferencias, sino todo lo contrario. A las diferencias hay que hacerlo o hay que afrontarlas con empatía, hay que afrontarlas con respeto y desde luego manifestando que cada uno siempre en su ámbito privado y particular haga lo que entienda y viva el proyecto de vida que así desee con quien desee. Así que me alegra que hoy Los Remedios esté libre, ¿no?, de esa LGTBI-fobia para evitar comportamientos que desde luego no estamos exentos de ver a diario en los medios de comunicación. Es evidente que para evitar los episodios, tanto de LGTBI-fobia, como bien ha dicho la alcaldesa, de violencia de género, la mayor vacuna es la educación. Precisamente hoy estamos en un centro de educación, que ha sido reconocido como el primer centro libre de LGTBI-fobia y esperemos que sea el primero de muchos, pero no solo la teoría, sino también la práctica. Antes le decía al director que vivimos una concepción equivocada. Creemos que cuando educamos a una generación se ha conseguido algo, para esa generación. Pero evidentemente las generaciones nuevas que van llegando hay que volver a educar y reeducar y reeducar y reeducar. Y cuanto más jóvenes sean esos alumnos y esa alumna, más educaremos y menos reeducaremos. Porque los profesores estarán conmigo que lo difícil es reeducar y lo fácil educar. Desgraciadamente para nosotros Andalucía no se libra de ese incremento de los delitos de odio LGTBI que se están produciendo en España. Ejemplo de ello es que en el último año, o por lo menos los últimos datos que hay por el Ministerio del Interior, se han incrementado esos delitos de LGTBI-fobia un 8,6% en España. Es decir, hay que poner pie en pared y de todas las instituciones, tanto desde la educación como de las administraciones, del ayuntamiento, de la propia Junta, hay que trabajar y luchar para que eso hay que pararlo, eso no siga reproduciéndose. Y bueno, y ejemplo de ello es que la Junta de Andalucía, bueno, no sé si lo saben, pero ya prácticamente ya seguro que en pocas semanas empezaremos a personarnos como acusación particular en todos los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, entre los que se incluye lo de LGTBI-fobia, que se den en Andalucía. El IES Los Remedios además acoge desde hoy martes las pruebas de acceso a la universidad en su convocatoria ordinaria de junio. En total son 318 alumnos procedentes de Alcalá del Valle, Olvera, Algodonales, Villamartín, Prado del Rey y Ubrique, los que están afrontando estas pruebas que se desarrollan durante 3 días y que se han ubicado en el pabellón Juan Coronel, así como en las aulas de la planta alta del IES Los Remedios. El alumnado lleva un año difícil y su familia, pero bueno, hoy tienen que culminarlo, ¿no?, en esta prueba de evaluación del bachillerato y de acceso a la universidad. Y bueno, nosotros lo habíamos preparado todo para que saliera lo mejor posible, bueno, y creemos que por lo menos hasta esta hora de la mañana va todo como tenía que ir. Cada alumno de la Sierra Gaditana ha entrado en su aula con sus condiciones sanitarias y están en ello. O sea que la Universidad de Cádiz también lo tenía todo preparado, nosotros le hemos dado todas las condiciones y creemos que está saliendo lo mejor posible. Ahora ya veremos eso, cómo son los contenidos, cómo son los resultados, bueno, el continuo, ¿no?, que no para, ¿no? Claro, hay 318 alumnos de toda la comarca, ¿no? Vienen de Prado del Rey, de Algodonales, de Olvera, Villamartín, Alcalá y Ubrique, y son de los 7 centros, ¿no? Del IES Fuente Grande, del IES Aframagón, del IES Castillo de Matrera, del IES Fuente Alta, del IES Carlos III, del IES Las Cumbres y del IES Los Remedios. Normalmente, prepandemia, estaban todos en el pabellón, del orden de 300, 350, ya digo, este año 318 concretamente, pero este año por las condiciones sanitarias, la prevención de la UCA pues ha establecido que tengamos la mitad, algo menos, en el pabellón. Están 150 alumnos situados en el pabellón Juan Coronel y el resto le hemos quitado la planta alta, están en 6 aulas, las más grandes, por supuesto,

para el tema de robótica, y es verdad que, bueno, pues aparece en el cartel la palabra robótica porque es una de las actividades que entran dentro de toda, podemos decir que el campus en realidad son una serie de actividades, entre 5 y 7 actividades, dependiendo un poco lo que te dé tiempo y margen de hacer, y entre ellas hay una que, bueno, pues hablamos de robótica, ¿no?, y practicamos con robótica. Pero después hay muchas más cosas, ¿no? Solamente una actividad de esas 5 o 7. Entonces, claro, aclaro, oye, que no es robótica. Sí que tiene que ver todo con lo que llamamos, con lo que se denomina tecnologías STEM o disciplinas STEM, que es ciencia, matemática, ingeniería, todo eso mezclado con un componente muy fuerte de lo que es el tema de reciclaje, que es la fundamentación por la que la llamamos verano circular, ¿no? Porque en realidad lo que queremos también es que sirva el campus para concienciar a los más pequeñitos, a los más jóvenes, sobre este tema de economía circular, que es la economía circular, porque es importante reciclar o porque es más importante hacer un consumo responsable, ¿no?, y no generar residuos y demás. Entonces, todas las actividades llevan un componente muy fuerte de reciclado. O sea, todo se hace con elementos reciclados, ¿vale? Uh-huh. Uno, básicamente, también por ese acuerdo que firmamos hace un mes aproximadamente, o así, o el mes pasado, en el 17 de mayo, con Mancomunidad, para el tema de promocionar todo lo que era economía circular. Y otro motivo también un poco porque, bueno, no podemos olvidar que seguimos en pandemia, que seguimos teniendo que tener mucha precaución, y en este caso, bueno, pues los kits de robótica siempre se han trabajado en conjunto porque no tenemos gran número de kits, solamente teníamos 3, entonces teníamos que trabajar por grupo, como ya se hizo hace 2 años, y en este caso, pues como no podíamos compartir, no era recomendable compartir los mismos objetos, bueno, pues cada uno va a trabajar con sus propios objetos, ¿no? Y entonces dentro de estos talleres hay uno donde vamos a construir un pequeño robot con elementos reciclados que podamos encontrar en la casa de cada niño, ¿no? Y por eso aclararlo, que no es solamente robótica, porque después, yo qué sé, hay actividades muy diversas, ¿no? Desde un juego de escape vía online a construir aviones de papel, o sea, una serie de actividades muy diversas, todo con una componente muy fuerte de tecnología y de ciencia, y también con la práctica o ya la elaboración de cualquier objeto, pero con elementos reciclados. Es que ya necesitamos que contacte lo antes posible, más que nada porque, bueno, es muy probable que se cierre pronto el número de plazas. No podemos aprovechar el 100% del aforo del aula, y por lo tanto, pues claro, eso nos condiciona en cuanto al número de niños que pueda haber, ¿no? En principio la actividad la vamos a desarrollar desde el 28 de junio, que es con el lunes que comenzaría, el lunes 28, si no me he equivocado, 28, y 28 de junio, hasta el mismo 30 de julio, ¿vale? Pensábamos hacerlo lunes, miércoles y viernes, 3 días, de 10:30 a 1, pero claro, yo siempre, a los que primeros que han ido llamando, decimos, mira, esto puede cambiar porque, claro, queremos dar posibilidad al mayor número de niños posible. Entonces, en el momento en que superemos un número de inscripciones, pues en vez de los 3 días pasaríamos como hace 2 años, pasaríamos a 2 días, 2 grupos, y que vendrían en días alternos, ¿no? Entonces, ahora mismo ya descarto lo de los 3 días porque ya el número de alumnos ya ha superado lo que podemos meter en una sola sesión, y bueno, pues habrá un grupo que vendrá lunes y miércoles y habrá otro que vendrá martes y jueves, ¿vale? Y el horario es de 10:30 a 1. También es decir que es gratuito, porque mucha gente, bueno, pues la coletilla de la conversación en WhatsApp y demás, es cuánto cuesta y cuánto, dónde tengo que pagar y demás. Todos los talleres que hacemos aquí son gratuitos, ¿vale? Sí. Y digo, y la inscripción hasta el mismo día 28, si hay plaza, pues no habría ningún problema, ¿vale? Serían 8 en un grupo y otros 8 en otro grupo. Y la edad, pues hablamos desde niños de 7 años hasta niños de 12, que se nos aconsejan el uso de mascarilla, la ventilación, todo lo demás, y bueno, en este caso, bueno, pues ya digo, uno de los del hecho de que lo hayamos programado así precisamente, y que no sea un taller de robótica, en fin, con los elementos que tenemos aquí, es precisamente para que cada uno utilice su propio material. O sea, cada uno va a construir o va a diseñar y construir su propio elemento, ¿no? Entonces, utilizará cada uno un ordenador cuando tengamos que utilizar el ordenador, y cada uno pues construirá con cartón, con papeles, con lo que sea, pues con botellas, con vasos, se los traerá de su propia casa y, bueno, intentaremos no mezclar nada, ¿no? Que nada, que cada uno vaya por de forma independiente, ¿no? Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.